conjuntamente con Tobias Quinn. Pedro Ponce de León, artista plástico y profesor de artes visuales, y Tobias Quinn, profe de música. En este caso le llamamos porque queríamos que nos contaran cómo se está organizando el evento para Icanovo, que va a ser el domingo 28, ahí en San Vicente, a la siestita. Y bueno, qué mejor que tener desde las voces de la gente que está organizando este evento, que son bastantes, pero bueno, vamos a sacarlos a ellos en este caso. Así que le doy la bienvenida al Pedro y al Toby. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Un placer, un saludo a toda la audiencia de Radio Pueblo y desde acá de Chequeo, Catamarca, Departamento de La Paz. Le mandamos un gran saludo porque estamos trabajando. Así que, Toby. Hola Meli, hola audiencia. Sí, acá estamos justamente en el segundo año, están haciendo un trabajito los chicos. Y escuchando el programa en vivo, así que les agradecemos por comunicarse con nosotros. Y contarles que esta vendría a ser el segundo encuentro para hacer este homenaje al ICA desde una organización netamente horizontal, donde un colectivo de personas tiene la idea de que la importancia de la memoria, la importancia de ICA, de lo que significa su letra, su lucha, su representación a todo un norte y así a Latinoamérica. Así uh-huh. que, como no nos pasa desapercibido su calidad musical y humana, nosotros consideramos que este colectivo no va a dejar pasar por alto y reivindicarlo cada vez que se pueda, año tras año, así eso se va creciendo, es el principal. Y comenzaría desde las 15 horas esta gran juntada, que tiene que ver con una mateada, que tiene que ver con un simbolismo de mucha admiración, conjuntamente con música que Toby va a contar. Sí, ahí estamos músicos desde Anfunes y alrededor, estamos organizándonos para ir y poder experimentar y compartir música, la que trabajamos generalmente nosotros, compartirla con la gente que vaya. Parece que va a haber buena convocatoria, así que estamos contentos porque hay difusión por todos lados del evento y, como dijo Pedro, está organizado horizontalmente, no hay un coordinador ni un organizador único, sino que se está dando con la opinión y la energía de todos los que están ahí metiéndole ficha al de homenaje a Icanovo. Bien. Así que, bueno, seguimos haciendo abierta la invitación a todos los artistas que desde todas las disciplinas del arte que quieran ir a expresar. Creo que es justamente ese lugar, es el momento donde que es en San Vicente, que no. Nuevamente San Vicente, que nos dieron ese lugar y se puso una piedrita simbólica el año anterior como base, como piedra filosofal, por decirlo de alguna manera, de reivindicar al ICA y en él todas las disciplinas del arte. Tengo entendido que va a haber teatro, que va a haber intervenciones, que va a haber pinturas, que va a haber músicos, que va a haber poetas, que va a haber escritores. ¿Por qué no también mencionar esto esta pérdida de dos personas que también son hacedoras del arte, como es Lincoln Urquiza y Daniel Quintana, uh-huh. un escritor, un historiador que lamentablemente se nos fueron físicamente, pero han dejado una huella? Entonces creo que va a ser un gran momento de reflexión de los presentes. Esa es la idea. Y bueno, y está hecha la invitación a vos, Meli, por supuesto, para hacer intervención de los guardapolos. Parece excelente que esté ahí. Así que viene viajando, que es una obra que es tan dinámica que nunca está quieta, que los guardapolos siempre van a estar presentes y a través de la cultura. Gracias, Pedro, por la invitación. Sí, nosotros y nosotras desde aquí, desde la Radio Pueblo, estuvimos haciendo la invitación de la gente. Vamos a seguir publicando, invitando, porque creemos sumamente necesario que se renombre a este gran artista como lo es Ica Novo, que es justamente nuestro, que es de acá, de Anfunes, y que justamente todavía rige entre nosotros y nosotras. Allí en San Vicente lo podemos ir a festejar, en este caso, ¿no? Festejar su paso por aquí, por la tierra. Eso es lo que va a suceder el domingo. Y bueno, vamos a ver si llevamos los guardapolvos allí, si alguna gente quiere expresar también de manera poética o de manera plástica esas telas que representan, que tienen un símbolo tan fuerte, ¿no? Como es la educación. La educación que justamente estamos atravesando un momento crítico a nivel país, y luchando por una educación pública, gratuita, laica, que se pueda acceder tanto al nivel inicial como hasta el nivel terciario universitario. Yo creo que es totalmente necesario que nos unamos y alcemos las banderas para que el Estado siga estando presente y para que se pueda seguir sosteniendo la educación pública y gratuita. Es eso lo que estamos reclamando en realidad los ciudadanos y las ciudadanas. Así que todo va de la mano, es una temática totalmente transversal, ya lo creo. Así que, bueno, ahí estamos haciéndonos eco de invitar a la gente y también de ir peregrinando por allí, porque a lo mejor decíamos, si no tenés auto, si no tenés vehículo, podés ir haciendo una gran caminata hasta el cerro, hasta las sierras, hasta San Vicente. Lo hemos hecho en varias oportunidades, ya sea por ir a bajar de peso, como algunas personas también lo toman como un deporte, que van a hacer trekking, pero también lo podemos hacer peregrinando, caminando para llegar hasta allí y poder encontrarnos todas y todos, ¿no? Así que bueno, Pedro, Toby, muchísimas gracias por estar ahí presentes y siendo portadores de voces invitarnos. Por favor, muy contento de esta idea, así que tiene Ica. Toda su obra tiene que ver con la importancia de la cultura, y en esto también estamos pasando por una visión muy sesgada de la importancia de la cultura, casi una negación, esta cuestión mercantilista que no nos está permitiendo tener una mirada realmente de crecimiento. Así que todo hecho cultural es un símbolo de resistencia, y qué bueno que Ica en todas sus letras siempre lo mantuvo como vigente a esta lucha. Uh-huh. Así que él es un símbolo de eso, justamente, del latinoamericano, de la América morena, que quiere una libertad con el significado propio que tiene la palabra libertad, y como no, uno se lo atribuye de una forma errónea a la palabra libertad. Sí, es un tema para charlarlo largamente, pero a la vez que es muy simple de resolver, ¿no? Porque la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, vamos acudiendo a ese tipo de libertades, ¿no? Sí, Meli. Bueno, queda la invitación hecha. Los músicos pueden llevar su instrumento, pueden llevar el mate, pueden llevar lo que quieran compartir para la hora. Es a las 3 de la tarde, entonces, en 15 horas. A partir de las 15 horas, así que todos invitados. Y sin final, ¿eh? No, así que el final lo van a dar las distintas actividades que hay. Bien. Así que, como esto es, insisto, en crecimiento, vamos a ver. Bien. El profe todavía se va. Así que aprovecho para despedir en nombre de él y agradecer a la radio que permite esta comunicación, ¿no? Genial, entonces. Nos encontramos, chicos. Suerte ahí. Saludos para todos y todas. Siguen estudiando, siguen haciendo arte. Y bueno, gracias, Pedro. No, por favor, acá un saludo muy grande del ensayo número 1. Saludos. Yeah, chao. Muchas gracias. muchas gracias, man. Gracias, saludos. Adiós.